Dos. Atento, viejo Araújo, atento, viejo Araújo, dale un punto más de volumen a la transmisión. Estos últimos tres son para analizar en la olla popular esa que va a hacer Huaca. Y no se sabe cuándo todavía, si estamos vivos. Todos esos últimos tres audios son muy pesados, viste, para una radio. Vamos a dejarlo para la olla popular. Invitamos a jubilado. A jubilado y algún otro. Que si están vivos anoche. Jubilado es joven. Nosotros somos los viejos. Se te esconde la rutina del no saber. Hoy es tu peor apuesta, sin saber cómo envejecer. Y un sentimiento que apesta, y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño quien lleva los hilos, y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene. Su cielo emplumado y las flores quieren bailar sobre un suelo mojado. Hoy el sol quiere iluminar a este mundo en tinieblas, y ahora un trueno se hace escuchar porque perdió la paciencia, y las almas libres huyen para un bar a tratar de salvar. Y todas las olas castigan al mar, y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir. Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha al morir. Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir. Se escucha el atento viejo Araújo, atento viejo Araújo, en las cañadas de los González de Melo, reitero, atento viejo Araújo, en los arrozales de Melo. Está comenzando una emisión sorpresiva y de prueba, luego de 4 años ya no debería ser de prueba. El empalme a Radio Rock, hay luna llena acá, y ahí, fijarte para arriba. Mirá para arriba, arriba, arriba, arriba. Y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño que lleva los hilos. Y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene ahora en vino. Y las almas libres huyen para un bar a tratar de salvar la conciencia. Y todas las olas castigan al mar. Y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir. Ahí escuchándolo los audios de la gente y pensando capaz que si llegamos a la primavera me voy a hacer una escapada y juntar un poco de gaucho para hacer una olla popular ahí y voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen un acompañante y no hablen solo por hablar. Después averiguame cuántos kilómetros quedan de Guillón por ahí por Tacuarembó acá a Melo, porque tengo un amigo ahí que tiene una camioneta, ¿no? Corre humo por mis venas con un fuerte olor dulzón. No tengo noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que lo puedas ver. Corazón, ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que me puedas ver. Que no me invada esa porquería de la amnesia, ¿viste? Porque la verdad que, si bien tengo recuerdos, algunos medios que me pegan mucho, ¿viste? Y son inevitables, aparecen, pero bueno, pero sí, los recuerdos lindos como que los nublan un poco a los malos, ¿viste? Porque son más contundentes, chicos. Una impecable edición del Empalme con la voz del viejo Araújo desde las cañadas de Melo y Yaguarao. En la frontera. Recordamos esta navegación que hicimos en el Quehuay en el 2001. Una chalana deriva en las curvas del río Quehuay. Orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua, rompen en roquedas. río más. Puente. Puente de quebracho a ningún lugar. Montecito guacho, sordo de trinar. Brillantina de agua, rompe en el roqueda. Más será que me enseña a escuchar el dolor que llevo dentro, será que me obliga a contar, sabe que no voy a hablar. Cerca el río grande donde morirá. Brillantina de agua, rompe en el roquedal. Corre, corre, corre y otro río más. ¿Será que me enseña a contar el dolor que lleva dentro? ¿Será que me obliga a escuchar que no va a llegar al mar? Freddy. Andrade, atento a Andrade, ahí sobre las costas del río Uruguay, río de los pajaritos pintados, todos pintarrajeados. Solicitamos un informe de la situación actual de sobre todo el pueblo uruguayo, sobre todo el pobrerío, porque el riquerío ya sabemos cómo está, en los círculos de poder, cómo está el de abajo. Martín Andrade, si se podrá revertir en un plazo de unos 500 años esta situación. Adelante ustedes, compañeros de la U. Atento Ernesto Guevara Lynch, atento Guevara Lynch. Siendo aproximadamente la hora 14, estamos repechando la ruta de los Charrúas, sentido este-oeste, bajo un viento demencial, pampero, patagónico, congelante. Temperatura ambiente se ubica por debajo de los 40. Y vamos repechando, como les dije, haciendo los primeros audios para lo que será una excelente transmisión. La de anoche se cortó abruptamente, anoche. ¿Vos te enteraste? Se cortó, Jurmende cortó anoche. Cortó todo hasta hoy, hasta mediodía de hoy. Atento Darwin, atento Darwin, en los fiordos de La Pedreira, costas de Rocha, Uruguay, Sudamérica. Está crecido el océano, ¿cómo es el asunto ahí? ¿Cuál es el panorama que se presenta acá? Es bastante cruel. Sabe que Claro, el audio refleja perfectamente, viejo Araújo, lo que fue la tarde de hoy. Bueno, la jornada completa de hoy. Gélida. ¿Cómo es que dice Ernesto? Pantagónica, totalmente, con un viento de la pampa argentina que cruzó de sureste a noroeste, prácticamente dejando en bolainas al Uruguay entero. Atento Michael, atento Michael, ahí en las forestales del Uruguay. Frío de la gran puta. Va a traer mucho pescado de Brasil. Atento Nacho Carbonero, venimos a plantear un problema de internet. ¿Qué mierda pasa? Pura problema, ¿eh? Anoche se cortó. Hoy de mañana no hubo señal en toda la mañana. Volvió a mediodía. Ahora vas a mandar un mensaje y da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Dejate así que va a transmitir el día al pedo de la radio de Palmer, che. Acá el Melo, compañero, acá el Melo es una viña. Acá anda el pescado arriba de la carretera. El pescado, la mulita, el tatú, el capincho, el chancho, el oso, el que no es oso, el vivo, el que no es vivo. Y más te digo, están matando comerciantes en campaña, así. Y los matan y después le prenden fuego, suave nomás. Esto empezó y no termina más. Bueno, la seguridad excelente. Todos los días matan 3-4. La droga, bueno, la droga la encontrá en la comisaría. En la comisaría va allí, compra ahí. Está todo bien. Salud, al hospital no vaya. No, porque ahí no. Ahí no encontrás nada. Ahí encontrás todo enfermo ahí. Bueno, además, las panaderías venden pescado también, venden carne, venden. Sí, las panaderías ahora son completas, viste, vas allí por pan y salís con carne. Está todo trucho, ¿no? Pero todo allá del otro lado, pero viste cómo es, pero está, se maneja así la gente, viste. Y la caña, bueno, loco todos los días, ¿no? Cada 24 horas un loco declarado así. Pero no le ponen chaleco, ¿viste? Lo mandan allá para el coso, ahí le dan un par de litros de caña para que se vaya manteniendo ahí hasta que se pele y está. Y no hay vuelta, ¿viste? No hay arreglo, bueno, y eso es ahí estamos. Y las tortas fritas, ¿viste? La torta frita para la mierda, no marcha nada porque hay 40.000 torteros fritando ahí, ¿sabes lo que es? Vender una torta, pero a prepo, ¿no? A prepo, ya tenés que llamar a la gente y decirle: loco, tomá una promo 10 por 15 y está. No hay manera, viste, no hay manera. Así está, pero estamos lindos, vamos pelando, viste. La leña, vos sabés que es oro, ¿no? Pa. Empalme FM. Piel, miel, piel, maná. de atrás. Con tus delirios y tus tormentos, yo te prefiero a vos. Bufame clandestina, con tu vida maldita, vagando en la lluvia, perdida en las ruinas. Y aunque me digan que me he vuelto loco. Impresionante el viejo Araújo, che. Imponente. Invencible, che. Eso se necesita. Mandale un fuerte abrazo. Y bueno, y cuando visite este, coordinamos para poder verlo. Un buen guiso ponzónico. El mejor guiso. Un grande el viejo Araújo. Vamos arriba. No hay quien lo mate, noche. ¡Qué lo parió! A torta frita y a... ¿Cómo es lo otro que dijo que estaba haciendo ahí? Achura. Achuras de la frontera y caña brasilera, che. Una fuerte resistencia. Yo se lo ofrecí a la de la UP, que desprecisan buenos militantes y querían uno bueno. Pues nosotros ya estamos de descarte, ¿viste? Nosotros fuimos buenos, pero cuando éramos jóvenes. El viejo sigue, es viejo y sigue siendo bueno, ¿no? Y sí, arrancás por el bajo y terminás en el pozo acá. Ahí sí que la cagás, no volvés más. Bravo para el rico de Cine Coco, ¿no, che? Che, qué relajo, che. Va a mandar un mensaje y da vuelta y vuelta y vuelta. Voy a hablar con el Nacho Carbonero, que está con la lista de Gourmet, y a ver si nos puede solucionar este problema. Yo te prefiero a vos. A esta hora de la mañana, bajo un intenso frío pampeano, ya estamos recibiendo los distintos reportes de los diferentes lugares de Sudamérica. Desde la ruta de los charrúas, cómo está ahí en la laguna del caudaloso arroyo Cañada de los Zorros. Tú que estás ahí en la ribera, informanos qué podés apreciar. Mientras nosotros enterramos de la cintura acá en el barrio del Barrial, esperamos que salga un poco de sol, carajo. Imprevisible, tan enfurecida. Yo te prefiero a vos. Yo te prefiero a vos, con todos tus anhelos. Che, este... brutal frío en Paysandú. Para Jostón que dar un viajecito ahora, y de vuelta, a Guichón. Imbancable, che. A mí, será que estoy viejo, pero se me congelaron los huesos. Mejor estábamos al aire libre ahí en el colegio. Qué la parió, che. Precioso día, precioso sol para salir, pero... te congela, y bueno... Hay dos congeladas, una da el frío climático y la otra es el sopetazo de Penadez y Iturralde, un atentado a la democracia, un hecho impresionante. Y bueno, pero el pueblo duerme, y eso es el problema, chico. O sea que el corrupto es el pueblo, parece. Pero a vos, con todas tus heridas, preguntando tu por qué, cantando en el bar tu canción más querida. Y aunque me digan que me he vuelto loco, y aunque me cuenten tu terrible historia, yo te prefiero, yo te quiero a vos. Qué guay, Puente Cabecera Norte, che. Qué imponente el gaucho es. El último mensaje es imponente, ¿no? Es como digo yo. 2 más 2, 3, pero dije, pero, ¿por qué 2 más 2, 3? Porque 2 más 2 tendría que ser 4. Y para el trabajador, nunca empata, por más que trabaje, nunca empata. Entonces mejor hacer así la cuenta, 2 más 2, 3. Entonces estás contento, nunca llegás a lo que tenés que llegar. A la cuenta justa, trabajador y los de abajo nunca llegan a sumar lo que tienen que sumar. Entonces agarré esa, 2 más 2, 3, entonces llego bien, no me dan los números, pero llego bien igual. No, imponente el gaucho ese. Sí, arrancás por el bajo y terminás en el pozo acá, ahí sí que la cagás, ¿no? Absurdos de tu vida, tan imprevisible, tan enfurecida. Yo te prefiero a vos. Yo te prefiero. Bueno, a y después de todo un recreo de alimento al alma, jodiendo, pero con verdades, viste, quiero por medio de tu radio hacerle llegar un saludo inmenso, inmenso, un saludo del corazón a toda la gente de Guichón que me conocieron y que tuvieron la oportunidad de vivir con este loco aventurero, loco pero con un corazón que a veces lo tengo que correr para el costado porque me molesta, viste. Pero sí, sigo siendo el mismo, sigo haciendo las mismas cosas de frente para adelante, como siempre, creyendo que en algún momento vamos a tener la posibilidad de ser nosotros. No sé cuándo, por ahí no lo vea, pero me voy a morir con esa esperanza que los uruguayos somos inmensamente soportadores de manejos y maltratos políticos y que nos alimentamos de pura mentira, pero nos alimentamos y sobrevivimos. Hay otros países que están tan peor que nosotros, Jorge. Y dile a tu gente de Guichón que tengo muy buenos recuerdos, que los quise mucho a todos los que me dieron la oportunidad de convivir momentos muy lindos, que se van a ir conmigo y que si la vida me da la oportunidad de regresar una vez a pasar una semana y seguramente que voy a recorrer algo de lo que va quedando de mi recuerdo ahí. Lunas que se van y nosotros esperando en Palme FM que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó. No me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión. Ya llegó con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Aceptado y muy querido por ahí, no por todos, pero una cantidad muy muy gratificante me aceptaron y convivieron cosas conmigo, gente muy muy buena la gente de Guichón, la verdad que siento un gran respeto por todos. Un gran respeto y un gran agradecimiento por los que intentaron ayudarme. Yo sé que lo que ellos me dieron fue bueno y excelente. Lamentablemente la política no ayudó para nada. Lo sigo diciendo acá porque sigo trabajando en grupo con gente y enseñando lo poco que aprendí de otros que ya no están y sí, el día que cada departamento tenga una intendencia que realmente respete y apoye a su pueblo, creo que por ahí estaría el cambio, manejar los recursos de su pueblo en su pueblo. Y dejarse de tanta jodita para acá y jodita para allá y darle posibilidad de trabajo a la gente, que hay un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para hacer.

confesión que esa te entrega en un papel que irás leyendo mientras ella ya salió hacia la calle y volvió a un tango que ella canta si está sola. No quisiera que a la barra se le piante un lagrimón y ese tango vuelve milagro de la memoria sin saber cómo es que queda, sin saber dónde lo soy. Toda historia y un final. En este caso nadie supo qué pasó, porque la puerta se cerró y en vez de un último llanto sonrió y se marchó hacia la calle y volvió a un tango que ella canta si está sola. No quisiera, no quisiera que a la barra se le plante un lagrimón. Está escuchando el Harry Sinewa. Y ese tango vuelve milagro de la memoria sin saber cómo es que queda, sin saber. Está el tocayo en Colonia y un centenar más de los que tengo checados y otros tantos que no sé. Está el amigo Brum del otro lado del Quehuay Chico y hace un envío de un pulgar hacia arriba. Le deben haber caído bien, el amigo Brum, estas historias de trabajadores, de eternos trabajadores. Para mí es igual, además de una posibilidad grata, un trabajo bastante complicado, sacarlo al aire al viejo Araújo, tratando de que no ofendamos ni él ni yo directamente a nadie, más allá de los errores y los compromisos que pueda haber. Mientras repasa una canción. Vamos a aprovechar que está cantando Gastón Rodríguez Arotzegui para explicarles la mecánica. Ah, estaba saludando yo. Está el amigo Ernesto Guevara Lynch, asesor del Empalme, diciendo buena emisión, lo que ya nos deja bastante tranquilos. Por ahora podemos, che, Gavilán. Acordate que dependemos del poder. Gavilán dice, laico, gratuito y obligatorio. Se habrá contagiado del brasilero del viejo Araújo que está ahí en la frontera, medio cerca de la frontera. Obligatorio, obligado. La gente de Nacoré dice, está funcionando todo bien. Bueno, hay que recordar que la gente de Nacoré posibilitó el service de esta PC muy vieja que todavía está operativa y a veces les exigimos un poco más de lo que puede. Está el amigo Leonardo en la Bahía de Concepción, tras Cordillera. Está Graciela en Rosario, el Bambino en Montevideo. Daniel P., el ingeniero eléctrico que no está concurriendo a checar los equipos de estudio del Empalme. Y por lo tanto, este mes no se lo vamos a pagar. Está Dorba, el Engorlero, Maldonado. Está el Gurú en alguna punta de Sudamérica. Está el Tino en la Cañada de los Zorros. Está Midland en el museo, el amigo Nelson. Está Pablín, adivinen, haciendo qué, preparando el refrigerio. Está el Lilo, tengo un mensaje del Lilo, ahora lo voy a buscar, lo voy a mandar. El Lilo está esquilando en Albacete, me dijo hoy. Tengo los mensajes del Lilo acá. toda la gente de Piñera debe estar esperando, escuchando atentamente el empalme. Pero ahora hago un giro. Está bien, este audio está bien también, pero no lo puedo pasar porque tiene nombres propios. Por ahí lo corto, si vos me das permiso, y pongo solo la reflexión, sacando los nombres. Sí, es Adelita la que vos decís, coincido con lo que decís. Yo tengo, el otro día encontré un video por acá donde estamos todos, incluido vos y el Robert, y bueno, era 2001, así que, y está Adelita, pobre. Me dio una lástima barra, pobrecita. Y sí, todo lo que decís es bastante cierto, bastante atinado. Se ve que estás pasando en un periodo de cierta lucidez, como dijeron los otros que te mandaron los mensajes ahí. Bueno, sacando los nombres, capaz que se puede pasar porque es un análisis de la realidad que hace. Bastante centrado parece. Se ve que no tomaste vino en estos días, te salió bien. Voy a sacar los nombres para no nombrar a nadie. Y capaz si puedo, si lo puedo cortar, pasamos de noche, si Gourmet me deja, porque internet anda para la mierda acá, si transmite la radio, pasar esa reflexión de la realidad, sí, que es coincidente con la realidad de acá, también se ve lo mismo. Yo qué sé, nosotros no éramos muy santos, pero creo que no estaba la mierda esta, así que, como decís vos, esta mierda no estaba en aquel momento, o estaba y no la veíamos nosotros, ahora es un relajo. Como está escuchando el asesor de contenidos del empalme, Gavilán, le tenemos que explicar. Dijimos que no iban nombres, pero fueron nombres en este audio. Nosotros lo checamos antes y decidimos largarlo. Algo de punta tenemos que poner. Además, los audios corresponden con nuestros propios nombres y nuestra propia gente. Son temas que hablamos hoy largos con el amigo Araújo, recordando los ciclos de finales de los 90 a 2004. ¿Cuándo te fuiste vos, viejo, de acá? ¿2003, 2004, 2005? No me acuerdo. Te espera el viernes en un bar. Momentos de profunda emoción, de solidaridad, de militancia, de ideas. La mayoría que fracasaron, pero no por eso son menos valiosas. No por eso dejan de estar en nuestros objetivos. Un viejo en Chile siempre me decía, un viejo asesor de los gobiernos en Chile, que había pasado 20, 30 años asesorando gobiernos que habían estado siempre en el poder, me dijo, no te achiques, generalmente las minorías suelen tener la razón. Y ese tango vuelve milagros de la memoria. Milagros de la memoria, che. ¿Estás escuchando, viejo? Gastón Rodríguez Arusegui. Ahora tengo los audios del Lilo, que supo, y le mandé algunos audios tuyos de la tarde de hoy. Así que fue una jornada muy interesante, más allá del frío. Acá alambrante. Está escuchando el Lilo en Albacete. ¿Dónde queda Albacete en la Ibérica, che? Guevara, vos que sos de ahí. Creo que está Marcelo escuchando, sí. Está el Lagarto del Vertedero, está el amigo Borges en la cantina. Está en el lado norte ahora, pasó para el lado norte. Un frío, tengo el informe de él acá, también lo tengo que pasar ahora. Está el amigo Martín Andrade de la UP en Paysandú. Está el Pollo acá, está Adolfo, está el Bosco, está Darwin. El Darwin está con las patas colgando en el fiordo de la Pedreira. Está Darío en la Cañada de los Zorros, Pepeo, el Nacho en el Valle de Soba, Camilo, Adriana, la otra Adriana. Cuatro Adrianas tenemos esta noche. Mirá qué linda canción para las Adrianas. Dale, cuando vos quieras, che, Gastón Rodríguez. Creo que empieza en ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Empalme FM. Antes que cierren la última puerta de este bar, va descubriendo. Disculpen ustedes que volvamos a pisar esta canción. Recuerdo que en esta sección del empalme que hacemos habitualmente, recuerdo que era una madrugada del 2001, una crisis despampanante en el Uruguay. La gente buscaba cómo comer, les robaban las plata a los bancos. Era una crisis demencial y nosotros estábamos en un bar